9 de cada 10 gatos. 9 de cada. 9 de. Nueve de cada 10 gatos prefieren garotos surtidos. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Mándale, mándale, mándale. Mándale, hola. Mándale, mándale, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a uno. Ah, no. ¿Qué le pasó? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos bien? Bien. Voy a decir las redes, que no las dije. Dale, que... al principio. Perfecto. Si te querés comunicar con nosotros, en Twitter, @garotosurti, sí. Facebook y Instagram, garotosurtios. Uh-huh. 4962-0897, tiki, si querés contarnos algo. Sí, sí, sí. Un llamado telefónico, decís. Un llamado telefónico. ¿Se usa o no se usa? Sé que los teléfonos de línea ya... están muriendo. Ya, yo creo que murieron, quedaron la ABU y algún teléfono que te pone alguna de estas marcas que te hacen promociones, sí. Y decís, bueno, ya fue. O si laborales, tocan, capaz. Esa, pero en la oficina. Sí, pero sí, claro. En casa no existe, no. Mucho más. Quedó ABU. Uh-huh. Y nada más. Y alguna otra persona mayor. Voy a preguntarle. ¿Sabés que te iba a decir lo mismo? ¿Lo mismo? Sí, a ver. ¿Le si querés tiene preguntar? ¿Lo querés recibir? Pero démosle la bienvenida porque a mí, por me supuesto, encantan estas notas frutales, sí, que hay, claro, ya en el ambiente. Porque tiene los perfumes más caros que olí en mi puta vida. Los, sí, trae él puestos. Sí, como que me da ganas de sacarme el mío, ¿viste? Sí. Porque me da un poco de vergüenza, sí, cuando, sí, lo saludo. Claro. Exactamente. Pero está acá. Y, exacto, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Moki la finura del Cheche. Viejo, yo vine como 5 veces a esta posición. No, pero Moki es como una fantasía, el para tono, que te presentes vos. El tono, claro, y cómo lo decís, nosotros queda medio grasa decirlo. Esto se tiene que decir así, Moki la finura del Cheche. Por eso, claro, yo no, escuchame a mí. Moki la finura del Cheche, no. Ay, grasa. Da cachi, grasa, ¿viste? Cachi total. Es absolutamente catchy. Es por eso. A vos te sale perfecto y te tenés que presentar a vos mismo. O sí, tu mayordomo, de última. Te escuché que hablabas. Te abre la puerta. Te escuché que hablabas y el perfume que tengo puesto. Sí. El perfume que tiene puesto, va a hablar. Sí, es que tengo un tema. O sea, hoy así que me tienen que perdonar. Sí. Que, o sea, no te puedo nombrar ningún perfume porque es como que ya no te vas en marca posta. Sí, claro. O sea, boludo, me imaginé. Los compras en Barbados. ¿Boludo? No, boludo. ¿Boludo? No, pasame ese dato. ¿Dónde los compras? O sea, ¿qué te iba a decir? O sea, yo no voy a esos lugares que ni sé cómo se llaman. Esos lugares que cuando salís de un vuelo, viste, que estás como... Free shop. Ese, como, porque es como re gachi también, era de free shop. Porque, o sea, mirá. Y sí, claro. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar una oferta? Ahí, o sea, claro, van a buscar oferta los muertos de hambre. O sea, los talón rajado. O sea, te nombro una, yo quiero un Kenzo. O sea, y voy a le digo a Don Kenzo. Claro, ah, obvio. Bueno, que te lo envíe, ¿no? O sea, voy con mi private airplane. ¿Con tu qué? Private aeroplane. Ah, con tu avión privado. Sí. Obviamente. Y yo voy, wow, digamos, o sea, ¿querés Prada? Prada, que voy a cada rato a Prada y voy, calle es Don Prada y digo, dame ropa. Mirá, así, sí, le pedís, dame ropa. Dame ropa, eso ya saben. Ya te tiene preparado el pedido. Claro, el talle y todo. En esas casas tienen un perfil del comprador, o sea, que ya saben todo lo que usa Moki. O claro, sea, una historia clínica. Ven algo y dicen, esto no es Moki. Mirá qué bien, qué, wow, bueno tener ese nivel. O ven algo y dicen, este boludo es re Moki. Es super Moki, sí, yo qué bueno. Lo único que llevo es todo lo que es ultra Moki, como todo lo que tengo puesto. Sí, no, y ¿sabes qué diseña? Te iba a decir? Sí, es super, no, es super Moki lo que tiene puesto, se renota. O sea, tengo cosas de diseño, pero también tengo casas de tienda, porque también a veces, viste, ni perder tiempo me da paja. Tengo una consulta, Moki. ¿Qué onda con el partido de River y Boca? ¿Lo vas a ir a ver allá a España? ¿Qué onda? O sea, yo fútbol no entiendo nada. O sea, tengo un par de amigos, pero que son los más, digamos, no sé, más morochones del grupo. Que, ¿opa? Sí. Que dicen que... Abril y nadie. Sí, no, sí. Son como dicen, ay, ya el te están partido, por venir a buscar. El partido de fútbol y venir que la gente canta, todo eso. Y yo, o sea, pregunté, hay mujeres y me dijeron que son todos hombres. Y dije, no, eso no es Moki. Claro. ¿Y vos estás bien? Sí, te está veo como... como cambiado. Me estás como viendo tipo el aura, boluda. No, lo puedo creer. ¿Me estás viendo, Laura? Sí, es que te conocemos y te vimos medio cambiado, aunque la gente no te pueda ver. Sí, o sea, no, yo... Te ¡qué temazo de Alex Ubago! ¡Qué temazo! Aunque no... Bueno, te decíamos que aunque la gente no te pueda ver, estás un poquito como ahí... Sí, yo trato... Como guardado. Trato y, viste, boludo, trato y como... Pocas stories en boludo, Instagram. Está pleno. Trato y como, viste, y ponerle toda la onda, o sea, estar súper, pero power... Sí. Porque digamos, o sea, eso es re moqui y estar mal no es moqui. No. Pero me está pasando eso, no sé cómo le dicen ustedes. Bajón. Vejez. Bajón. Sí, bajón. Bajón, estás bajón. Vejez. Estás para abajo. Sí. Sí, puede ser. O triste. Sea, yo les digo cómo me siento, ustedes me dicen pachucho. Si es como. Vale. O sea, yo les digo cómo me siento y ustedes me dicen si es bajón. Hacem, porque yo. Hacemos así, te cobramos la consulta. No, o sea, yo digo, yo estoy con una depression syndrome. ¿Cómo? Un síndrome. Estoy con un depression, sino estoy re low battery. Sí. Baja y batería. Estoy re... ¿Por qué motivo? Estoy not wifi. Y no tiene wifi. No, qué garrón. Es como fuerte lo que me estás diciendo para es una de pobre persona. Eso. Sí, mal. Estoy, no, pero es un not wifi, es como. Es de adentro. Ah. Es como. Estoy, o sea, es un touch nomás, pero es como. Sí. ¿Viste? Pasó algo que les quería contar con Dad. Con tu papá, sí. Sí, es por Dad, porque. Viste, viene esta época del año, es como que es re frío. Sí. Y tenés, o sea, como me da un montón de cosas, pero es re frío, o sea, me da la ¿querés black... ¿Querés amor? No, ahora te digo lo que quiero de verdad, pero me da la black gold platinum. Sí, sí, claro, como todos los padres. Me dice, aparte como cuando yo era un child, me sí, dice... Sí, un chico. Me dice, andá, o sea, 40 minutos acá enfrente en el shopping. Ah, y era... Como o sea, tu comprar figuritas era ir con una tarjeta... Y me da la Black Gold Platinum, o sea, voy y me compro, o sea, todo lo que puedo, pero... O sea, tampoco te digo que quiero cariño. ¿Y sea, entonces qué no es lo que querés? No, pero yo quiero, tipo... Ya, no, volver, se puso nervioso. No, a ver, abrí la boca para hablar. Tirame una chiquina. Ah, tirame una... Quería más tirame, plata. Tirame un little car. Ah, o sea, bueno, yo pensé que quería amor. Sí, claro, cariño. Pensé que le pegaba por ahí la Navidad. Y el chico quería otra chequera, no puedo creer. Bah. O sea, pero digamos, no me des lo que me das todo el año, ¿entendés? Porque viste, viene fin de año, es como que, viste, como que dije como... ¿Cómo? ¿Tienes algo más? Ah, ¿querés algo más? ¿Querés algo pero, un premio más ¿no por te trabajar? Parece que sos un poco ambicioso? Tal vez. Ah, sí, o sea, es re moqui, ser ambitious, yes. Así que soy re ambitious, hiper ambitious, ultra duper ambitious. Pero la Navidad se trata de otras cosas, moqui, ¿sabías? Ah, se trata de esa mierda de los regalos y nada más, por eso, ya, también me decís que viniste, ¿cómo? Trajiste algo así que como más moqui, esto no es moqui, pero trajiste algo de moqui. ¿Vos me preguntás eso? Dale, te pregunto. Che, moqui... ¿Trajiste algo? Necesito ponerme bien, ¿entendés? Entonces, ¿una pregunta o querés que sea una no sugerencia? Entendí, pero no importa. Estuve como más sensible, estuve pensando en ustedes. Ah, sí, mirá, qué bien. Nos vas a dar plata. Estuve pensando en ustedes porque, o sea, yo vengo acá y veo que hay llena de pobreza y es como muy explícito. Sí, mal. Estamos mal. Entonces, tipo, digo, y además, digo, fin de año. Hace poco me enteré. Que nosotros no somos pobres. Queremos sentir qué es esto. Claro, ser pobres. Es nuestro cabo polonio este. Exacto. O sea, yo no como vos. No te lo pruebo ni en pedo, pero sí. O sea, hiciste ratito nada más. O sea, me enteré hace poco, además, que como hay gente acá tipo argentina, boludo, que... Sí, pero él no claro, nació acá. Estamos acá, en Argentina, Argentina. Vos naciste acá. Que tiene 15 días de vacaciones. Ah, ¿viste lo que es? Tremendo. Claro, comparándolo con todo el año es fuerte. ¿Qué es eso con 15 días de vacaciones? ¿Estás nervioso? ¿Vos cuántos te tomás más o menos? O sea, yo tengo todo el año. Claro, o sea, si vos ay, no claro, no labura, no hace una... ¿Querés un trago? Sí, no tengo... Ahora, pasame que... No, pero no le limpies la bombilla, ¿eh? No limpio la bombilla con este papel no, que te no, no, no, no, no. ¿Sí? No sabe ni agarrar el mate. No sé cómo era esto. ¿Qué chupo para arriba? Sí. Sí. No soples, por favor, no hagas burbujitas. ¿Está porque... caliente? Claro, es una bebida caliente. Te vas a quemar si soplas para soplas, ¿eh? Bueno, déjame un ratito, porque estoy como mal de la garganta también. Ah, porque, ¿viste? Bueno, bueno. Estuve como muy, ya te digo, con Depression Syndrome, así que como estuve mal. Claro. Pero me enteré que algunos de ustedes tienen 15 días de vacaciones. Sí, ser. Sí, con suerte, sí. Yo tengo un poco más, pero no importa. Eso no es... tengo todo el año. Eso es una mierda. Bueno. Sí. Sí, bueno, es un sistema que nos oprime. O sea, pero... eso es re low battery, not wifi. No, sí, al totalmente. Menos de que estés hace 20 años en una empresa y que bueno, no nos da la edad, porque tenemos no, 18 de... Obvio, la antigüedad, o sea, tal vez yo te da un mes. Yo tengo 20 años y mi papi y mi dad tiene varias empresas, o sea, es como tienes como eso. Y tiene empleados que se van 15 días. No llegué nadie, los empleados. No, claro, sea, no tengo, te cruzás con esa gente. Conozco a los empleados de mi chacra marítima, sí. y de los lugares que voy, que voy seguido. Era de gas, es verdad, ¿no? ¿Era sí. de luz o de no, gas? De luz, me parece. De energía, no, digamos. De sí, está relacionado con la energía de la zona relacionado. Sur. Relacionado. Sí. Y, bueno, no puedo decir nada más de edad, porque después no, me dice... No, no, porque le va a caer a alguien. No, mentira, los que tienen guita no les cae nunca a nadie. Así. No, obviamente, los que tenemos guita somos, tipo... Adornan a todos. Better people, sí. O sea, somos mejores. Claro, vos sos el estilo persona. de... Allá. No, no. Gracias. Gracias. Casi te iba a comparar. Te iba a preguntar si sos violador, pero no. No, no. Ah. No, si sos del estilo de Rodri, este muchacho hijo del fiscal, pero de seguro mamero hablo, de mamero hablo. De ese tema de llame sí, a mami, claro. Llamen a mi mamá, pero con tu papá. No, obviamente, yo tengo... Como para que la gente visualice solamente eso, después es una cagada todo. Yo te digo, la figura de Tichi... Sí. La figura de Tichi, o sea, venimos de generaciones como, no sé, 20 generaciones de, wow. O sea, de mucha guita. Sí. Entonces, como, yo no tengo prontuario de nada, porque yo, o sea, tipo, yo disfruto, hoy la gasto. Perfecto. Y bueno, y ya, o sea... ¿Cómo? ¿Y? ¿Eh? Hola. La gasto y yo escuchame lo que entendí, Waikiki, ¿viste como la soda barata que te venden en el chino? Entendí Waikiki yo, no sé qué dijo bien. Está bien entendido mal, realmente, porque no, nada que ver, pero, o sea, la cuestión que me enteré que ustedes tienen como 15 días de vacaciones sí. Y como que les no cuesta... lo digas más, no te cagues de risa de nosotros. Tranqui. No, pero, o sea, yo me ya puse lo... sensible, me puse a pensar en ustedes. ¿Por qué estás mal? O sea, que, sí, no, estaba mal y me puse sensible, tipo sensual. En este momento lo battery, pero... Que se puso sensual. Porque viste que hay gente que la pasa peor que vos, como nosotros, que tenemos 15 días de vacaciones. Sí, o sea, tipo, me sirve esto un poco porque yo, está bien, o sea, vengo a ver si superé este ¿cómo? Momento. ¿Qué? Bueno, hola, yo te lo tradujo, dice, vengo a ver pobres porque me siento ¿sí? mejor. Que, ¿eso dijo? Yo entiendo una cosa así, básicamente. Es eso, pero... ¿Eh? Además, claro, es eso, dijo hoy eso. Pensé en cosas, en alternativas para vacaciones... Todos ustedes. O sea, bueno, ah, ¿nos no la puedo... vas a pagar? No, y garpadas sí, encima, adentro, no lo o sea, puedo creer. No, o sea, se nos van a pagar ustedes. No, no, no. No, pero mirá no. Que nosotros tenemos 15 días, pero nos los pagan todos, ¿eh? Todo. Si pero, vamos a un All Inclusive, es pago, ¿eh? Por eso, o sea, si tienen 15 días, digo, para que lo aprovechen bien, ¿entendés? Como que tengan una experiencia en el verano que ya, o sea... High premium, ¿no? Claro, high premium. O sea, ¿qué vaya a ir acá a la costa argentina? Y yo estaba pensando, lo sí, pensé pero bueno. Que no la conocía. Sí, debe haber escuchado ya, cosas. Estuve en Mar de las Pampas. Lindo Mar de las Pampas. Estuve en Pampas, en Cariló, estuve en Pinamar, porque Pinamar es una gronchada gigante. Tremendo, sí. Nada, ¿qué nos preparaste? ¿Nos preparaste como...? Con unos packs. Yo tengo... Eso o sea, mismo. En serio, por ahí depende de la cara de cada uno que yo vivía de cara. Ah, mira. A ver. Por portación que de caras sí, esto que... se dice. No, o sea, igual, y si no les voy tirando y cada uno elige, o sea... Bueno, dale, me también. Gusta esa mejor. Yo les puedo contactar con la agencia, igual después si lo pagan así, obviamente. No, después vemos de si te choreamos a vos, te sí. hacemos una entradera o algo. Igual acordate que vos no tenés que pagar esta sesión. Y no, nos la podés pagar con no, unas no vacaciones. No es una sesión, yo sí, simplemente la les vos, dije... La vos viniste, querías dije ayuda, que estaba nosotros... No Wi-Fi, no sé, buah. A ver, contame las opciones. Oye, a vos, o sea, te veo la cara y sabes que... Digo, Suiza... Digo, Suiza, no sé si fuiste ya a Davos. No, tuve el agrado. Sí, lo tenía justo dentro de... Lo anotaste en tu mapa mundi, ¿no? Sí. En Davos, en Suiza, acá hay veranear, acá en Buenos Aires, es un horror. Y además, la humedad de Buenos Aires... Yo, tremendo, dije, ¿viste, Moki? Estuviese en Torcuato. Ah, por eso también, tal vez, se le pega la boca, ¿no? Sí, claro, humedad. Puede ser por eso. Elogía de humedad, acá en Buenos Aires, no hago guiñar. Claro, me imagino, porque mira cómo... Tremendo, no se entiende nada, no puede ni pedir un vaso de agua. No hay que ponerle un tutor en la boca como para que abra. Bueno, ¿sabés qué te recomiendo? Sí, por favor, en la base de Suiza, hay unos alpellitos. Sí. Alpecitos. Unos alpellitos que son divinos, que te lo recomiendo el lugar porque además tiene. O sea, tenés ahí servicio puerta a puerta. Sí, puerta a puerta. O sea, vas de la montaña a tu casa, ¿entendés? Vas del alpecito a la cabañita. Sí, muy lindo. Todo chiquitito. Sí, o sea, qué bronca, ¿no? Te cansás, por ahí, sí. Estás en el alpecito y caminaste un poquito, o dijiste, ay, que tiene la nieve. Sí. O te fuiste a hacer un muñeco de nieve, algo de eso. Sí. Y vos llamás ahí y viene una limo 4x4. En los Alpes. En los alpecitos. ¿Con la nieve? Sí, una limo 4x4, ahí te voy a buscar y te trae. No lo puedo creer. Igual, no sé, no... Qué raro todo. Yo no sé cómo se maneja Mariana con su afectivo, ¿no? Yo no, pero sé me parece si estoy para no una limo, prefiero claro. Otra cosa, pues se va a quedar, o sea, la limo. Es un all inclusive, o sea, vos pagas todo, que, o sea, no sé cuánto es, porque es un montón, pero pagas todo y además tenés excursiones. Sí. Excursiones. Tenés las bebidas, tenés las Better Drinks in All the World. Las bebidas de esas con mucho alcohol. Sí. Para el frío, sí. Y además en la montaña tenés instructores para hacer todo. Podés hacer Skype. ¿Qué tiene? ¿Hay Wi-Fi ahí en el medio de la nieve? Mira qué raro. O sea, estás en Davos, Suiza, digamos. O sea, aquí estás, acá. Ah, tal vez están en todos lados, ¿no? Hay buen Wi-Fi en Davos. Bueno, a vos te recomiendo la voz. A ver, dale, bien, bueno. Ok, bueno, pensalo. Después pásame el paquete por mail. Claro. Acá, este no sé, porque este sí tiene que ser que la tenga más, que tenga más guita que todos acá. Sí, y a ver quién tiene más cara de guita. Y Lucho es vigilante, así que los vigilantes por lo general tienen... Mira, sí, ¿no? Ese muchacho, ¿cómo se llama? Sí. El que te abre la puerta. Ah, ese, Lucho. O sea, a ver, si no fuese por mí, boludo, no estarías acá. No, no te voy a permitir que le faltes el respeto así, bueno, al boludo de Moki. Defendelo, te está pagando a vos, por lo menos te trae algo de guita. No le digas boludo al boludo de Moki. Dale, ¿qué pasa? No, mirá cómo lo dejaste. No puede hablar. Boludo, ¿no estás escuchando que está mal, vino mal y vos le decís boludo? Te hirió. No, ¿cómo? Se le cierra la boca por tu culpa. Entre la humedad y eso... Chau. En un momento, no hay wifi. O sea, no hay sin secol. Lo rompiste todo. Si no se entiende nada. Encima nunca. Que te trae una solución para tus vacaciones. La próxima la te vamos a traer con un traductor. Pero te iba a invitar unas vacaciones, igual lo estás puteando. No, dale. No, ya. Ahora, vos no. Va el negrito al lado que está ahí con él. Pero vos te das cuenta. No te barriendo. Nadie, te tiene que venir acá a discriminar. Le abrimos la puerta, o sea, acá del corazón. Bueno, y el tipo viene y nos bardea todo. Hoy yo no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Te recomiendo. Es muy bueno. Te recomiendo estas opciones porque. ¿Cómo? Ya, sí. Les recomiendo estas opciones para que ya tengan un verano copado, ¿entendés? A ver, o sea, Davos. Boludo. Ok, Davos ya. Tenemos. Eso es bueno. No, Miami es re catchy, man. No, es hiper catchy. ¿Cuál es la segunda opción? Mónaco. Sí. Mónaco, te digo, es ideal ir ahora porque en Mónaco está el Mónaco Yacht Show. El show de yachting. Mónaco Yacht Show. Mira qué onda, qué bueno, digo. Es como el show de los yachts. El show de los yachts en Mónaco. Mira qué bien. Bueno, a Lucho le interesa mucho. Es son como las lanchas. O sea, ¿sabes qué hay ahí? O sea, yo me enteré hace poco. No sé ni cómo se escribe, ¿eh? Me enteré hace poco que había una feria de verdura por acá. O sea, ¿no? O sea, esto es una feria de yates. Pero de yates, no del deporte. No, de yates en el yacht. Barcos caros, digamos. Sí. O sea, oye, un yate que, sí, y te lo llevas así ahí andando, digamos. Sí, bueno, cualquiera de nosotros estaba, o sea, justo pensando en comprar uno. Y que si quiere tomar unos días y que pase invertir en algo, y que pase a llevarse algo copado y yo voy ahí y me traigo un yate. Sí, no, lo mira, típico. Fácil. Lo ¿Y típico. Te han vuelto cuando vos compras eso? Yo esto va por, o sea, lo hace tu contador. Claro, Mariana, ¿qué cosas preguntás? Yo tengo tenés una, razón, tengo una account manager y mi account manager me hace todo eso. O sea, bro, yo no voy a andar, o sea, no sé la clave ni nada, no sé mi teléfono. Me imagino, no sabes ni cómo te llamas. Pone la clave de tu mulo, digamos, ¿no? Exacto. Me asistan, el community manager asistan, o sea, que está por ahí, le mando un saludo. Sí. Bueno, por lo menos saluda a alguien. Hace todo, después tengo el contador, tengo gente que está asistiéndome, o sea, es la que labura para edad, así que... O sea, sí, me imagino, para edad. Y, escúchame, no me cabe ni Mónaco ni el otro que yo me olvidé, los Alpes Davos. En Davos. ¿Qué más, o sea, tenés? Porque digo, no... Tengo otra que es, o sea, vos, algo con calor, ¿tenés? ¿Vos te veo más centroamericano? Sí, claro. Ahí va. ¿Te veo más por ese lado? ¿Te veo en República Dominicana? Ah, sí, me gusta. Sí. República Dominicana, te recomiendo, es una que es el Small Luxury Hotel. ¿Cómo? Small Luxury Hotel. Ah, hotel búlalo, pequeño búlalo. De lujo. El Small Luxury Hotel. ¿Esto es real o...? Sí. Ah, bien. Ahí está. El Small Luxury Hotel, o sea, tienen, es una cadena que tiene una en Dominicana. Sí. Y, o sea, no lo puedes creer porque es, ya te digo, ¿sabes cuánto? Ah, sí, existe, existe. Es grande, ¿sabes? Ahí entramos, ahí va. ¿Sabes cuánta, o sea, es muy grande? No lo sí. puedo creer. O sea, ¿sabes? Tiene siete ay, acres. Qué lindo que está la concha. Siete acres. ¿Y cuánto sería? Es un montón. ¿Qué sé yo? O sea, no sé la clave de mi teléfono, ya. O sea, pero es un montón, tiene siete acres. Ah, este, me vuelvo crazy con lo estamos viendo foto. Este, sí. Sí, este me gusta. Ese es Small Luxury Hotel, o sea, tiene todo. Che, ese no te la jugás y nos lo pagás. ¿Cuánto? Más o menos, como una semanita. O sea, yo voy a estar, o sea, probablemente voy a estar allá, o sea, si va les pago el pase de la pileta, qué sé yo. No, el pase de la pileta. También, no, el también, pase de la pileta también. Tienen que estar incluidos dentro claro. de la pileta. Además no tiene una pileta el Small Luxury Hotel porque no, tiene... No, la conde, la loca. Tiene... Un canal, o sea, primero está frente al mar, o sea, te puedes meter sí, al mar. Y sí. si no, tiene un canal de piscinas, no, un canal de piscinas de dos acres. ¿Dos acres? Dos acres, para que la gente haga las cuentas en su casa, o sea, más o menos. Obvio, o sea, son dos, o sea, son todas piscinas que se intercomunican una con la otra. Sí. Bueno, es una locura. Además tiene Ocean Spa con full service. Ah, wow. Ah, full me vuelvo loco, o sea, sí. Te hace masajitos, estás viendo por la ventana en el mar, ¿entendés? Y si vos querés te hacen el masajito en el mar, se meten ahí... Yo estoy para que me invites. Sí. Ahí. Mira, podemos, o sea, ser como tus mascotas. Uh-huh. No te invito, o sea, te recomiendo. O sea, no, no, te dejo que me invites. ¿Te puedo, la verdad te puedo, es un rato, medio rata al final. ¿Te puedo contactar? Con... ¿No se invita unas vacaciones? Te puedo contactar con la gente que lo hace, no sé. Y después tengo un par de lugares más random, o sea, si por ahí que hay alguno, porque también, no sé, capaz que a vos te cabe, no sé, la campiña japonesa. No, o sea, ¿qué prefieres? No, a ver, ¿qué ¿República es? Dominicana, la campiña japonesa? Yo estoy más para la República Dominicana, totalmente, pero... Totalmente. O sea, pero yo te digo, un recorrido, esto es re top, porque es súper exótico. Sí. Es un recorrido en tren por la campiña japonesa. Sí, por la campiña japonesa. O sea, che, ese, tengo menos... El tren más top de Japón, es el tren más top de Japón, porque es el Japan's Luxury... Seven Star Train. Wow. Mirá, ahí lo estoy viendo. Me sí. caigo de orto. Japan's Luxury. No, no se te entiende. Igual no lo repitas porque no se te entiende tranqui, ni la primera gente, ni la segunda. De última lo googleamos, lo subimos. Hotel de lujo japonés de 7 estrellas. Tren. 7 estrellas. Tren hotel de 7 estrellas. Ahí está. Pero, ¿cómo es? O sea, no. Seven Star. O sea, yo no sé. Ustedes irán siempre. Tremendo. Ustedes capaz que fueron siempre a 5. Sí. Five claro. Stars. Pero ya. Siempre. No. Siempre. Por ahí no experimentaron el 7. No, todavía ¿qué te no hacen tuve la suerte. En el 7. O sea, servicio 7 es todo. O sea, es como que, no sé, está por estornudar y digamos, te ponen un y te ponen vuelo adelante. Wow. Mirá, no lo puedo o sea, creer. Anticipan a lo que vas a hacer, me o sea, muero. Tenés full service, pero 24 hours. O sea, tenés todo el tiempo full service. ¿Y de cuántos acres es el tren? No, el tren recorre toda la campiña japonesa, que es un paisaje pero alucinante. ¿Cuántos días ahí podés estar? Esto no, podés ir y venir si querés, no sé. Sí, súper cómodo ir y venir a Japón, está bárbaro. Sí. La campiña japonesa es como un re paisaje con las mejores comidas japonesas y con el servicio de 7 estrellas. No, una locura, ¿qué? Dijo 7 estrellas. Ah. Y si quieren les cuento que voy yo. Ah, dale. Dale, vamos. Dale. El que voy yo es bien, o sea, pero mostranos yendo con vos. Voy más en agosto, ¿verdad? Porque acá, o sea, para allá, el clima. Allá va a ser como frío, ¿viste? Pero, sí. Pero si no, voy a ir ahora, voy a reservar, no sé, es como que quiero hacer... Ah, algo. Vas a reservar, sí, viajás para reservar. Quiero usar el jet, porque, o sea, quiero ver el lugar, porque, digo, o sea, yo necesito llegar... No, y decir... Entiendo una mía. No, yo escuché Shrek ahora, como el... Está hablando de la película, de repente. Necesito llegar y decir, sí. Este lugar es Mocky, pues este lugar no es Mocky. Claro, lo tenés que ver para eso, está bien. Sí. ¿Dónde jodido. Vas? Es re Mocky porque, tío, o sea, yo les recomendé a todos los demás por ahí si no tienen mucha plata, pero este es como el más. Sí, no tengo mucha plata. No. Este queda en Mallorca. Ah, sí. España. Mallorca. Queda en Mallorca, queda en la isla que es la Villa. Villa. Las Villas de Oro. Las Villas, la Villa, las Villas. Villa, las Villas de Oro. No, malísimo el nombre igual, sí, me parece. Muy poco marketinero, pero tal vez me rompe el orto con las También fotos. Le dicen Villa Las Brillas solo. Yo estoy entendiendo mal, porque dice Brillas o Villas, ¿entendés? A Eso ver, pasame el escrito. Villa Las Brillas. ¿Las Brillas o Las Villas? Las Brillas. Ahí está. Las Brillas. Villa Las Brillas. Es como el airecito. Poné España. Ah, Las Brisas. Ah, no, es un hijo de pobre. No, yo estaba buscando las... Escuchame, Las Pero Brillas. Pero de España, ¿eh? De Mallorca. ¿Y eso dónde es? Ah, no, Villa Carlos Paz. Sí, Villa Carlos Paz. Ay, no sé ya qué me es parecía eso. Que sí, no era, era el medio, paisaje. Medio bueno, pelos. Ahí está cambiando. Ahí, ahí está, es sí. Es otro tipo de agua. Ya, ya, Villa Las Brillas, además vos ya Las Brisas, Brisas. O sea, vaya a la Villa Las Brillas y si querés, o sea, vos también te podés alquilar toda la villa. Sí. Si querés todo, o sea, tenés todo para vos. Pero, o sea, te quedás, hay una casa antigua. Sí. Hay una casa antigua que es de 1700. Mirá qué raro. Está reformada en 2100. ¿2100? Está reformada así tipo con la arquitectura de 2100. O sea, pero no estamos en 2100, ¿no entiendes? Claro. Ella como es futurista. Ah. ¿Y cómo saben cómo va a ser la arquitectura? Bueno, hay gente que sabe, hay arquitectos que saben. Esto está allí a la orilla del mar, tienes vista al mar, tienes spa, tienes sauna. Sí. Y delante del mar tienes una piscina. Sí. Y puedes saltar de la piscina al mar, del mar a la piscina. Mirá que, y que igual que problema ahí, ¿no? Como de temperaturas, no te pasa nada, ¿no? Sí. Ah, pero es alucinante hacer eso. Y además, seguro que a ustedes les viene bien el lugar. ¿Qué? Porque tiene bodegas premium. Sí. ¿Qué, bodegas, dijo? Bodegas premium. Sí. Tiene además un cine gigante. Ah, sí, me gusta. Tiene un cine gigante. Pero seguro pasan mira, ponés, un bebé suelto. Ponés lo que vos querés. Esto es 12 veces más o menos. Claro. Esto es en una sola casa, vos vas y ponés lo que querés. Ah, cada casa tiene un cine. Cada casa antigua reformada tiene un cine gigante. Ah, no lo puedo creer. Tiene bodegas premium y además tiene lo mejor. Lo mejor que vos tenés, como un garage libre para todos los huéspedes. Un garage libre. Pero todo lleno de coches de alta gama. De alta gama. Igual yo prefiero lo Ayudale de República Dominicana. Sí, ¿eh? Yo aparte estoy también. Yo no así no te ponemos en tanto gasto, además. Claro, en un aprieto a ver si se te. Porque se somos termina, cuatro acá. Cada uno va a querer ir con alguien. Seríamos ocho, ponele. Sí, ponele. No, o sea, yo no mantengo a Hinge, o sea, no, pero son de confianza. O sea, después vemos, ya, después no, si por ahí, qué sé yo, no sé. Por ahí sí, sí por ahí sí. No, no sé. Está como sí. Hablando sobre cosas que no. Tremendo. Bueno, o sea, tranqui. Después, no sé si traje la Black Gold Premium. Invitanos para alguno de los destinos, cualquiera sí, sea. Elegí vos a alguno de estos que dijiste y vamos. Bueno, vamos a vivir una experiencia con vos. Yo el community manager de Gistan, que se comunique con ellos. No, dale. No, pero firmemos algo como para que no lo perdamos. Porque si no, mirá que no salís de acá, guacho, ¿eh? Te agarramos de caño. Merry Christmas and Happy New Year. Igualmente, Boqui, ¿lo pasás acá o en la conda? Antes que pensé en Argentina, pensé en Cachalaraga. Perfecto, bien, lindo perfecto. Mensaje de gracias fin de año de Monkey. A todos, sí, le mandamos un saludo. Igual te vemos. Sí, te ahora vemos te vamos a chorear la billetera o algo. Obvio. Sí, no sé si no fui antes porque también me dieron ganitas. No, bueno. Me dieron ganitas de dominicana. No entiendo nada. Algo de vomitar, dijo, no sé, tómate nada, Monkey. Bueno, pero gracias. Deja tu limosna en la puerta. Dejate un hornero, por lo menos. Quises, everybody. Varios horneros. Sí. Saludos. Chao, gracias por venir, que te consume.